Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, en su emisión número 688. Y por estos días ha sido de gran importancia la cuestión ecológica y más que nada centrada en la contaminación de la cuenca Salidulce, una de las más importantes que tiene la República Argentina, tan importante que es equiparable a la cuenca del Matanza-Riachuelo, tan importante que atraviesa cinco provincias: Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba. Precisamente en una de estas provincias, en Tucumán, hubo una importante reunión. Allí participaron, entre otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación, las defensorías provinciales en cada uno de estos estados abarcados y afectados por la contaminación de la cuenca, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el doctor Juan José Musi. Precisamente, una de las primeras actividades del programa desarrollado, insisto, pocos días atrás, se inició con una visita a la planta de tratamientos de efluentes cloacales San Felipe, en plena provincia de Tucumán, que va a entrar en funcionamiento el próximo 15 de abril. El objetivo de este emprendimiento, como se van a desprender de las palabras tanto del secretario Musi como del defensor Cela, es precisamente solucionar la emergencia sanitaria del Gran San Miguel de Tucumán debido al aumento de población y a la expansión de los centros urbanos. Empezaba diciendo el secretario de Ambiente, el doctor Musi. Pero esto va a ser la culminación de ese tratamiento y vamos a quitar esa cantidad de vuelcos del río Salí. Esta es una inversión muy grande, parte del gobierno nacional, 260 millones de pesos, preparada incluso para que el crecimiento de la población futura igual pueda ser absorbido, que se va a complementar con otras plantas para llegar al 100% de la población. Una ya está licitada, que es en la zona de Tafí y Las Talitas, y bueno, y esta planta que yo diría, por darme un plazo amplio, en 2 meses ya estaría trabajando a pleno, porque está puesto en marcha ya la mitad del proceso. Esta tarde vamos a ir a Lules y a Famayá a acercar recursos económicos para el tratamiento de la basura, de los residuos sólidos urbanos, y mañana estaremos firmando convenios para el programa de reconversión industrial con 2 empresas y un convenio muy importante estaremos refrendando, que 7 de los 10 ingenios que están incluidos en la demanda judicial estarían cediendo vinasa a una empresa que haría un tratamiento industrial de la vinasa, es decir, el otro recurso que viene después del fértil riego que se está haciendo en este momento, ya el tratamiento final de la vinasa. Vale decir, creemos que es un viaje con muy, pero muy importante para el río, para los pobladores de Santiago del Estero y también para los de Tucumán y Gran Tucumán. Es una apuesta fuerte la que está haciendo, la que hace el gobierno nacional junto con Tucumán en pro del medio ambiente. Efectivamente, trabajando con los dos gobiernos, con el gobierno provincial de Tucumán, con el gobierno provincial de Santiago del Estero y fundamentalmente desde el gobierno nacional. La presidenta, el tema del saneamiento lo ha tomado como un elemento fundamental. En estos días se ha agregado a la provisión de agua y cloacas, se ha agregado también el tratamiento de los residuos. Tucumán está trabajando en esto y ya le digo, me voy a Lules y a Famayá para hacer exactamente lo mismo. Y hace apenas una semana estuve por lo mismo en Chaco. Vale decir que esta impronta que se le da desde el gobierno nacional al saneamiento nos parece que es muy beneficiosa. Nos gustaría por ahí que algunos habitantes capitalinos o de Gran Buenos Aires pudieran viajar al interior para ver lo que se está haciendo en el interior, que realmente es una inversión monstruosa, ¿no es cierto? Esta planta cuesta 260 millones de pesos. Se van a invertir otros 200 en la otra planta, 200 millones de pesos. Se han invertido, ya está en marcha la planta de Termas de Río Hondo y ya se ha licitado la de Santiago del Estero. Vale decir que yo diría un tratamiento integral por parte del Gobierno Nacional con un aporte muy, muy grande y, por supuesto, el trabajo técnico y apoyo y también de inversión por parte de las provincias. ¿Qué va a pasar con la CEFRA de este año? ¿Va a estar habilitada para todos? Para todos los ingenios, porque ingenios que no construyeron bien acueductos. Estamos trabajando para que esto sea así. Yo venía a visitarlo justamente, pero es imposible con este tiempo, ¿no? Sí. Pero voy a venir, y voy a venir pronto, y voy a venir de sorpresa. Sí. A recorrer los ingenios. ¿Siempre intimó que las empresas hagan las obras? Intimamos, se han hecho, yo le diría que obras muy importantes. El año pasado estábamos hablando de una inversión cercana a los 50 millones de dólares entre todos los ingenios. Siguieron invirtiendo. Este año estamos bastante bien en ceniza ya, y para fin de año estaremos ya con lavado de caña. Y en Vinaza se han dado pasos muy, muy grandes en 8 de los 10 ingenios. Hay dos que están un poco atrasados. No le vamos a dar más plazo que el del comienzo de la zafra. Y si para el comienzo de la zafra no están en condiciones, cosa que yo voy a venir antes, si no están en condiciones, tomaremos las medidas correspondientes junto con la provincia de Tucumán, que está trabajando en esto y nos está dando una mano muy grande. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Completaba su visión de esta inspección, de esta visita a la planta de tratamientos de efluentes San Felipe, el adjunto primero de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Cela. Ley de presupuestos mínimos de gestión integral de aguas, el concepto está, nos parece que todas las cuencas deberían manejarse con este criterio, sí, por la estrecha interdependencia que tiene. La acción que se realiza en un lugar de la cuenca repercute en otro lugar, y un ejemplo claro es el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo. El tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, recién se impuso la concepción de unidad y de gestión integral con la sentencia de la Corte. La Defensoría lo viene planteando desde el 2003, pero se impuso con la sentencia de la Corte del 2008, creándose ahí, en vez de un comité de cuenca, se creó la ACUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que recibió competencias de la Nación, de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, y justamente ahí todas las decisiones, en todo lo que sean decisiones de carácter ambiental de la cuenca hídrica, prevalece la decisión de la Autoridad de Cuenca por sobre, no solo la decisión, sino la normativa que dicte la Autoridad de Cuenca por sobre cualquier normativa o decisiones que pretenden tomar los integrantes. Esta forma de unificar la jurisdicción es una de las formas de tener un manejo más homogéneo de la cuenca, ¿no? ¿Qué otro problema ambiental hay en Argentina? Además, porque el propio Musi, Musi como que puso al mismo nivel todo lo que la contaminación de la cuenca Sal y Dulce y el caso de Riachuelo. Hay algunos puntos de comparación. Por ejemplo, la cantidad de población es similar en las dos cuencas. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas que viven en ambas cuencas. En los dos casos es interjurisdiccional. O sea, vos tenés. Son incluso jurisdiccionales. Aquí la Salí tiene más jurisdicción. Las 5 provincias. En el caso de Riachuelo son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La Nación entró porque es interjurisdiccional, pero no porque tenga territorio ahí sobre ese lugar. Tenés ahora una incipiente historia que es parecida, que es la intervención de la Defensoría del Pueblo como catalizadora en un momento de crisis, y la intervención de la Corte, a partir de lo cual se empieza a abrir esa historia. Tenés en ambos casos el tema de la complejidad. Si bien en el caso de la cuenca Salí es muchísimo más amplia en superficie y tiene un régimen hidrológico y de lluvias un poco más complejo y más caudal en algunos momentos, y el caso de los bañados al final y los diques. Tenés el Cadillal, tenés el dique, el frontal. En la cuenca Matanza-Riachuelo también tenés una zona urbana muy densa y tenés una zona rural más al norte, donde más al oeste, mejor dicho, a las nacientes de la cuenca, donde también tenés actividad agropecuaria, donde tenés plantaciones, tenés plantas cloacales que vuelcan a la cuenca, tenés frigoríficos. O sea que conceptualmente no es tan diferente, ¿sí? Obviamente cada cuenca es un mundo, digamos, es una singularidad, no podés compararlas exactamente, pero en cuanto a la relevancia para regional, uno podría decir que es tan importante la relevancia regional del Matanza-Riachuelo para el Gran Buenos Aires como es el Salí para el centro, digamos, centro norte de la Argentina. En ese sentido, no es un tema menor, digamos, la de la cuenca del Salí. Es un tema nacional, importante, creo. Y la prueba es que MUSI es uno de los, la Secretaría de Ambiente, le está dando importancia a esa agenda. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos.